casera llegó el piñero, usted lo estaba esperando. Ayer no le compró piña, dejó a su niña llorando. Las piñas son bien maduras, las comen hasta las viejas. Y también son cabezonas, amarillas y de la tierra. Ayer no le compró piña, dejó a su niña llorando. Piña para la niña bonita, frutas, ya se va el piñero. A mí me dicen el piñero, traigo fruta, caballero. Piña para la niña bonita, frutas, ya se va el piñero. Se va, se va, ya se va y se va, ya se va el piñero. Piña para la niña bonita, frutas, ya se va el piñero. Ciruela y naranja dulce, mamá. Piña para la niña bonita, frutas, ya se va el piñero. Me vuelvo loco por un mango caballero de la región oriental. Piña para la niña bonita, frutas, ya se va el piñero. Mañana le traigo a la niña, le traigo más. bote y pin.